Como Colegio de Periodistas de Chile, rechazamos en primer lugar las agresiones a comunicadoras y comunicadores realizadas el día de ayer en el marco del Día de las y los Trabajadores. Especialmente condenamos la agresión a Francisca Sandoval, reportera colaboradora de la Señal 3 de La Victoria, que se encuentra en riesgo vital tras recibir un impacto de bala en su cara. Junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos interpondremos una querella criminal en contra de quienes resultan responsables de los ataques cobardes en contra de las y los reporteros. Hacemos un llamado al gobierno a realizar todo lo que está a su alcance para conocer la verdad de los acontecimientos y exigir justicia, además de solicitar a Carabineros informes que permitan evaluar las responsabilidades en este caso, ya que les corresponde a ellos resguardar la integridad de las y los manifestantes y también de la prensa. Finalmente, mañana queremos comentarles que conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión. En este marco nos encontramos trabajando junto a un grupo de parlamentarios y parlamentarias un proyecto de ley que proteja el ejercicio de la prensa y de las y los comunicadores.